atlantes del Caribe y siempre firme en tu lugar. Yo soy mi gente, vive cada día tu despertar. En ti reposa la brisa que refresca el mundo entero. Y aquí huele a ropa lisa, puro sabor burramero. Si te llaman la arenosa, presumida y orgullosa. Si te llaman la arenosa, presumida y orgullosa. Estercita, eterna novia, tienes comparación. Eres única sin copia, te regalo mi cumbión. Suena bien la flauta, llama mi tambor. Retumba con ganas, me abraza el folclor. Muere Joselito, de tanto gozar y aquí se vive sabroso. Mi reina del carnaval. Oye Barranquilla, te canto con el corazón. ¡Ay! Barranquilla. Abierta de par en par, grandiosa puerta de oro. Todos te quieren cantar, tu aplauso es como un tesoro. Eres la cuna del fútbol, pionera de la aviación. Que lo que haces con tu Junior, siempre campeón. Montecristo y Barrio Abajo, Rentería metió un batazo. Toti Vergara está gozando, Rentería metió un batazo. Curramba, que lo que tienes, a ti siempre volverán. Benditas son tus mujeres, de gracia llenas están. Perla dormida en la arena del Caribe capital. Vivo por tu gozadera y tu ambiente sin igual. Tu guacherna que cautiva, las caderas de Shakira. Tu guacherna que cautiva, las caderas de Shakira. Ay, qué vida tan sufrida. Buena salsa en tus esquinas, mi checumbia pa' gozar. Me llenas de celos, coqueta sin par. Te acaricia el río, te besa la mar. Quiero dedicarte un merecum de diosa plena de alegría. En tu regazo cantaré. Barranquilla, yo te quiero y aquí me voy a quedar. Siento orgullo, tu rapero, a ti te quiero cantar. Quien te vive, quien te goza, te lleva en el corazón. Anfitriona de Colombia, casa de mi selección. Me llenas de celos, coqueta sin par. Te acaricia el río, te besa la mar. Quiero dedicarte un merecum de diosa plena.